Bueno, el día de hoy un equipo de la brigada concurrió al sitio de suceso por solicitud del fiscal Carlos Bahamondes, quien se encuentra investigando un foco asociado a este tipo de delitos. En el lugar se pudo comprobar que efectivamente sujetos que hasta ahora son desconocidos para nosotros ingresaron al recinto escalando el muro perimetral. Posteriormente forzaron una de las ventanas del lugar para, una vez en el interior, a través también de la fuerza, abrir distintas dependencias desde las que sustrajeron la totalidad de los artículos electrónicos que habían en el interior.